Asepsia, desconexión. Desconexión y después. Distancias. Desigualdades. Miserias. Hermandades. Tiemblan. Sororidades. Crujen. Redes sociales. Otra vez. Miserias. Yo te creo. quitó mi fuego.